Infestación del éxito en el segundo disparo de ensayo del cohete balístico intercontinental Hwasong 14 de Corea, el partido Jatia, la Liga Popular y el Instituto de la Idea Chuch de Bangladesh publicaron en fecha reciente una declaración conjunta. El material exterioriza la convicción de que el pueblo coreano logrará la victoria final en la confrontación antiimperialista y anti-yanqui y en la construcción de la potencia socialista al fortalecer de continuo el disuasivo nuclear destinado a defender la soberanía del país, el derecho a la existencia de la nación y la felicidad de las posteridades, aun en medio del cruel desafío de Norteamérica y sus seguidores.